Hola Chus, hola Rubén. Me encanta el programa. De hecho, me acabo de suscribir a PubliSuites porque me parece una forma sencilla, aunque no fácil, de monetizar. Hablaré sobre PubliSuites o PubliSuites, no sé cómo lo pronunciáis. Bueno, en mi podcast Triunfa en Amazon de margottomé.com, en donde cuento cómo ganar dinero en Amazon como vendor central, eso los lunes, y los miércoles hablo cómo ganar dinero en Amazon como afiliado, con enlaces de afiliados, eso los viernes. Mi pregunta es la siguiente: si tú tienes un podcast y generas cada capítulo como una entrada en tu blog en WordPress, en el caso de que esa entrada solo tenga como contenido el audio del podcast y después a lo mejor un pequeño resumen de qué va el podcast, pero bueno, al final el contenido que va a tener solo va a ser el audio, ¿debería indexar estas entradas? ¿Debería rankearlas? Bueno, nada más, esa es la pregunta. Muchísimas gracias por el podcast Blogueando con 2Gs, que me gusta mucho. Hasta luego.